el sol, me sacan a Dios, me sacan el sudor y el sabor. ¿De quién se puede reír de tanto sufrir? El frío y el calor, calor, calor, calor y el dolor. ¿Quién escupe los ojos sin resistencia de el que trajo el vino dulce para no podernos ver? ¿Quién por poco dinero te supo ser feliz? ¿Quién fue amigo de tus hijos? ¿Y quién consiguió los boletos para verme cantar? ¿Quién le dio un acabado? ¿Cuándo de su mamá? Adiós, adiós. Pronto en esta ciudad me van a nombrar ciudadano legal. Como amor, soy el hijo de todas y el amante también. No se atreve dulce dama a ser mi mujer infiel. Soy el medio azul, el que hay que topar al rey. De verdad, noble señor, soy quien consiguió los boletos. Thank you. We'll be right back.